Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. La ONU afirma que 37,000 palestinos fueron desplazados por las fuerzas en los territorios ocupados de Cisjordania en 2025. Nota del Democracy Now. Naciones Unidas advierte que más de 37,000 palestinos fueron desplazados por la fuerza en los territorios ocupados de Cisjordania en 2025, en gran parte debido a las operaciones militares israelíes en los campamentos de refugiados. Mientras tanto, el periódico Haaretz informa que las autoridades estadounidenses fletaron un avión privado perteneciente a un empresario israelí-estadounidense para deportar a Israel a 8 palestinos que residen en Estados Unidos. Los palestinos fueron posteriormente entregados a funcionarios israelíes y trasladados a los territorios ocupados de Cisjordania. Fuentes citadas por el periódico dijeron que las deportaciones se produjeron tras un pedido especial de Estados Unidos a las autoridades israelitas. Nota de Democracy Now. Brasil propone a Estados Unidos enfocar el Consejo de Paz a la franja y dar un asiento a Palestina. Nota de la AFP y la Xinhua para la jornada. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, mantuvo ayer una conversación con Donald Trump en la que propuso que el futuro Consejo de Paz se limite a la cuestión de la franja de Gaza e incluya un asiento para Palestina, informó la presidencia brasileña. Durante el diálogo de 50 minutos, Lula insistió además en la necesidad de una reforma profunda de la ONU que incluya la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y abordó con Trump temas de cooperación económica, lucha contra el crimen organizado y estabilidad política en Venezuela. Según el comunicado de la presidencia brasileña, en el transcurso de la conversación, Lula resaltó la importancia de preservar la paz y la estabilidad de la región. Lula calificó el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Maduro como una, cito, afrenta gravísima a la soberanía de ese país. Los dos mandatarios acordaron una visita de Lula a Washington en una fecha que se fijará más adelante, pero que será posterior al viaje del brasileño a India y a Corea del Sur. También intercambiaron información sobre indicadores económicos. Trump afirmó que el crecimiento económico de Estados Unidos y de Brasil es positivo para la región en su conjunto. Y bueno, ambos celebraron la buena relación construida en los últimos meses, que resultó en el levantamiento de una parte significativa de los aranceles aplicados a productos brasileños. Y bueno, el presidente brasileño reiteró la propuesta enviada al Departamento de Estado de fortalecer la cooperación en el combate al crimen organizado. Y bueno, también incluyendo el combate al lavado de dinero y tráfico de armas. Según el gobierno brasileño, la propuesta fue bien recibida por el presidente de Estados Unidos. Al cierre de esta edición de La Jornada, Trump no había formulado comentarios sobre esta llamada con Lula. Nota de La Jornada. China se compromete a dar, cito, apoyo y asistencia a Cuba ante amenazas de Estados Unidos. Nota de la AFP. China se comprometió ayer martes a proporcionar apoyo y asistencia a Cuba ante las repetidas amenazas de Estados Unidos y condenó las presiones de Washington, cito, que comprometen la paz y la estabilidad regional. China expresa su profunda preocupación y oposición a las acciones de Estados Unidos con respecto a Cuba, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa. Instamos a Estados Unidos a que deje de comprometer la paz y la estabilidad regional, prosiguió, y pidió a Washington, cito, que levante inmediatamente el bloqueo y las sanciones contra Cuba. China seguirá proporcionando a Cuba todo el apoyo y la ayuda que sea posible, subrayó el portavoz. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió el sábado la preparación militar del país como medio de disuasión ante una posible agresión de Estados Unidos tras las amenazas de Washington. Trump multiplicó sus amenazas contra Cuba tras la incursión en Caracas que condujo el 3 de enero al secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana y su principal proveedor de energía. Durante esta operación murieron 32 militares cubanos, algunos de los cuales formaban parte del equipo encargado de la seguridad de Maduro. Trump conminó a Cuba a aceptar, cito, antes de que sea demasiado tarde, dijo, un acuerdo cuya naturaleza no precisó. Y dijo, cito, no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, nada, amenazó a mitad de enero. Nota de La Jornada. Gobierno español aprueba por decreto regularización de 500,000 migrantes. Está de Armando Tejeda, corresponsal de La Jornada en España. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, aprobó finalmente la regularización de alrededor de 500,000 personas migrantes en situación administrativa opaca, que tan solo tendrán que acreditar su residencia en el país de más de 5 meses y no tener antecedentes penales. La medida ya había sido anunciada hace más de 2 años y medio, para lo que incluso se presentó una iniciativa parlamentaria que se congeló en el magna burocrático del Congreso de los Diputados, con lo que ahora el Ejecutivo decidió aprobarla por decreto y previo pacto con la formación de izquierda Podemos, actualmente fuera de la coalición del gobierno. Se calcula que en España hay alrededor de 840,000 migrantes en situación irregular, según la Fundación de Cajas de Ahorro, las FUNCAS, que cada año elabora un informe exhaustivo sobre el fenómeno de la migración en el país y de la movilidad de los ciudadanos extranjeros, que actualmente se calcula que residen en el país más de 4,100,000. El plan del gobierno español es al menos 500,000 se beneficien del decreto ley que les permitirá así regularizar sus papeles, ya que la mayoría de ellos ya están inmersos en el sistema productivo y en puestos de trabajo irregulares que favorece la explotación y los bajos salarios. Esta iniciativa permitirá que los migrantes en situación irregular puedan presentar sus solicitudes y una vez formalizada la respuesta por parte de la administración, que deberá llegar en menos de 3 meses. La obtención de la residencia viene aparejada con el permiso de trabajo, que no de la nacionalidad española, una vez que para eso tendrán que cumplir otra normativa al respecto. A lo largo de la historia reciente, en España se han llevado a cabo hasta 4 regularizaciones masivas de migrantes en situación irregular. La primera bajo la presidencia del socialista Felipe González, la segunda cuando gobernaba el país el derechista José María Aznar y la última antes de la actual, en 2005, bajo el mandato del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero y ahora la actual, ante esta del gobierno socialista de Pedro Sánchez. nota de la jornada. Y demandan al gobierno de Estados Unidos familiares de dos hombres que murieron en ataque a presunta, entre comillas, lancha de narcotraficantes, lo que le conocen como las narcolanchas. Nota de Reuters. Los familiares de dos hombres que murieron durante el ataque con misiles de Estados Unidos contra una presunta narcolancha cerca de Venezuela presentaron el martes una demanda por homicidio culposo al alegar que fueron asesinados en una campaña militar, cito, manifestamente ilegal, dirigida contra embarcaciones civiles. Abogados de derechos civiles presentaron la demanda en el Tribunal Federal de Boston en el primer desafío judicial a uno de los 36 ataques con misiles contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Océano Pacífico autorizados por el gobierno de Trump, que han dejado más de 120 muertos desde septiembre. Los familiares de Chad Joseph y Richie Samaru, dos hombres trinitenses que estaban entre los 6 muertos durante un ataque el 14 de octubre, afirmaron en la demanda que estaban realizando trabajos de pesca y agricultura en Venezuela y estaban regresando a sus hogares en las cuevas Trinidad cuando fueron atacados. Dijo, y cito, se trata de asesinatos a sangre fría y sin ley, asesinados por deporte, razón por la cual necesitamos un tribunal de justicia que proclame lo que es verdad y reprima lo que es ilegal, declaró en un comunicado Baher Azmi, abogado de los demandantes del Centro de Derechos Constitucionales. Su grupo y la Unión Americana de Libertades Civiles presentaron la demanda al amparo de la Ley de Muertes de En Alta Mar, una ley marítima que permite a los familiares demandar por muertes por negligencia ocurridas en alta mar, y del Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, una ley de 1789 que permite a los foráneos presentar demandas ante los tribunales estadounidenses por violaciones de derecho internacional. Nota de la jornada. Mañana dicen que pena un santero bajito y oigo que dice camínale despacito y mamá camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito y cuando ya me doy cuenta caramba me muevo poco a poquito. Ay mamá, me muevo poco a poquito. Sobre mi destino. Resistencia popular hace que Trump cambie de estrategia en Minnesota, nota de David Brooks y Jim Kayson, corresponsales de La Jornada en Nueva York y Washington. Lejos de intentar silenciar la ola de repudio en Minneapolis y en todo Estados Unidos por el segundo asesinato de un crítico a manos de agentes federales, la Casa Blanca fue obligada a cambiar algunas tácticas mientras activistas, novatos y veteranos participaron en talleres de capacitación de resistencia civil pacífica alrededor del país para continuar con el desarrollo del movimiento de oposición. Los videos comprobaron que agentes federales rociaron con gas pimienta y después sujetaron a Alex Preti. Y una vez en el suelo, un agente de la patrulla fronteriza disparó a quemarropa. Casi todo fue video grabado y con ello se desató mayor ira en Minneapolis y un debate político adverso a Trump en Washington. La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Interna, así como el jefe de la patrulla fronteriza, primero repitieron el guión que emplearon hace 3 semanas tras el asesinato de Rene Good, en la misma ciudad de Minnesota, insistiendo en que la víctima era no solo una amenaza al orden público, sino hasta terrorista, dijeron. La segunda víctima, como Good, era un ciudadano blanco, sin historia criminal. Igual que en el primer caso, los videos mostraron que no hubo ninguna amenaza contra los agentes. Sin embargo, la versión oficial insistía en que el sujeto se resistió violentamente. Trump y otros no tardaron en circular imágenes de la pistola. En respuesta, los críticos circularon una frase famosa de George Orwell en su libro 1984, que dice, y cito, «El partido te dijo que rechaces la evidencia de tus ojos y tus oídos. Fue su orden final y más esencial». Tal vez lo más preocupante para la Casa Blanca es que está perdiendo el control de la narrativa nacional sobre lo ocurrido y para este lunes dio marcha atrás. El presidente decidió enviar al llamado zar fronterizo, Tom Homan, a Minneapolis al anunciar que reportará directamente al mandatario y que se encargará de la operación migratoria ahí y que también será, entre comillas, mediador con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. El jefe de la Casa Blanca informó que tuvo una llamada, entre comillas, muy buena, tanto con el gobernador como con el alcalde, un cambio dramático en torno a los demócratas. Y anoche se informó que el jefe de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, quien ha estado a cargo de las redadas en Minneapolis, y algunos agentes federales se retirarán de esta ciudad este martes, reportó la CNN y la AP. También en Washington, el presidente del Comité de Seguridad Interna de la Cámara Baja, el republicano Andrew Garbarino, solicitó el testimonio de ICE y otras agencias sobre sus tácticas, mientras otros senadores y diputados republicanos no solo ya no justifican las tácticas, sino hicieron un llamado por más información que la ofrecida hasta ahora por su hombre en la Casa Blanca. Nota de la jornada. Patrulla fronteriza de Estados Unidos involucrada en tiroteo en Arizona. Hay una persona herida. Nota de la jornada. Una persona recibió un disparo en un incidente que involucró a la patrulla fronteriza en Arizona, informó un portavoz del departamento del sheriff, condado de Pima, a ABC News. El tiroteo ocurrió la madrugada de este martes, según informó el distrito de bomberos de Santa Rita. Los servicios de emergencia brindaron primeros auxilios en el lugar y la víctima fue trasladada a un hospital. Según el funcionario de bomberos, aún se desconoce el estado de la víctima. La oficina del sheriff aseguró que está trabajando con la Oficina Federal de Investigación, el FBI por sus siglas en inglés, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el CBP por sus siglas en inglés. Nota de la jornada. Continúa la resistencia popular en Minneapolis y sigue la resistencia allá en Minneapolis, mientras las autoridades continúan con la demanda de que 3,000 agentes federales salgan del estado. En el lugar donde fue asesinado Alex Preti, fue colocado un altar con muestras solidarias de los residentes en Minneapolis. Tenemos que sacar al ICE de nuestras comunidades, declaró la presidenta del Sindicato de Enfermeros, gremio al que Preti pertenecía. Y ayer se llevó a cabo una jornada nacional de capacitación e información sobre resistencia civil pacífica. Mientras la cúpula política procede con sus juegos y maniobras, sigue creciendo la resistencia tanto dentro de Minneapolis como alrededor del país. Ya basta, declaró Mary Turner, que es una enfermera de cuidados intensivos y presidenta del Sindicato Nacional de Enfermeras, National Nurses United, al denunciar el asesinato del miembro de este gremio. Y dice, refiriéndose a Alex Preti, él, quien estaba haciendo lo que toda enfermera hace, cuidar a la gente, y ahora tenemos que luchar porque todas estas personas son nuestros pacientes, son todos a quienes cuidamos. Tenemos que compartir al ICE y sacarlos de nuestras comunidades. Ese sentimiento resuena por todo el país. En Maine, nuevo objetivo del ICE, estalló la resistencia con la gobernadora en las calles de la ciudad de Portland, donde cientos coreaban ICE fuera. La noche de lunes, en lo que se bautizó como el Día Nacional de Capacitación, varias organizaciones realizaron talleres de información y capacitación para respuestas populares no violentas. Indivisible y algunas de las organizaciones de No a Reyes

compañeras, escaleras de madera, balseras, balaceras, aventureras, querniteras, groseras, entre las dunas la espera, sin ver las palmeras, tijeras carniceras, cortando las praderas, emigrar, cambiar de lugar, de cuerpo, de mente, cambiar de paisaje, de gente, de cultura, de clima, de ambiente, de ideas futuras y presentes, de monedas de miedo, de idiomas de credo, de lomas de valores, de comas de olores, de bromas. Emigrar, emigrar, emigrar, emigrar, emigrar, emigrar. Digámonos al borde, no a la frontera, no al esclavismo, no a la explotadera. No, no, no, no, no. Digámonos al borde, no a la frontera, no al esclavismo, no a la explotadera. No. Ella no mira hacia atrás, sabe que en ningún otro lugar escuchará su clave, pero necesita hacerlo antes que todo se acabe. Ella cambió la cerradura y se tragó la llave. El pecho se le desgarra, se arranca de sus raíces, el recuerdo se amarra solo a los días felices. No hay opciones, el destino te toca y dice, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hice? This is dedicated to all immigrants around the world. Pa'lante mi gente, migrante por siempre. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales, movimiento pa' nuestros nahuales. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Your records, crudas de Cuba. Y Trump respalda, entre comillas, el muy buen trabajo, dijo, de Kristi Noem tras otro asesinato en Minnesota, nota del Independiente y de La Jornada. El presidente Trump afirmó su apoyo a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS por sus siglas en inglés, Kristi Noem, a pesar de que algunos legisladores pidieron su despido después de que agentes del Servicio de Inmigración, el ICE, mataran a otra persona en Minnesota. Creo que está haciendo un muy buen trabajo. La frontera es totalmente segura. Olvidan que teníamos una frontera que heredé por donde pasaban millones de personas. Ahora tenemos una persona por la que no pasa nadie, declaró Trump a los periodistas este martes por la tarde, cuando se le preguntó si Noem renunciaría como resultado de la violencia surgida por los enfrentamientos de manifestantes con agentes federales en Minnesota. Trump destacó, cito, no puedes tener armas, no puedes caminar con armas, no puedes hacerlo, pero es un incidente desafortunado, al referirse a Preti, y añadió, cito, analizando toda esta situación, amo a todo el mundo, amo a toda nuestra gente, amo a su familia, y es una situación muy triste. Trump aseguró que su administración está realizando una, dijo, gran investigación. Dijo, quiero verla, voy a estar pendiente de ella. Quiero una investigación muy honorable y honesta. Tengo que verla yo mismo, declaró a los periodistas. Después de que agentes federales mataran a Alex Preti, de 37 años, durante una protesta durante el fin de semana, la administración destituyó al comandante de la patrulla fronteriza, Gregory Bovino, de su puesto de supervisión de la aplicación de la ley de inmigración en Minnesota. Nota de La Jornada. Un juez ordena al jefe del ICE explicar ¿Por qué se niega al debido proceso de inmigrantes detenidos? Nota de la AP. El principal juez federal de Minnesota dijo que la administración de Donald Trump no ha cumplido con las órdenes de realizar audiencias para inmigrantes detenidos y ordenó al jefe de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, que comparezca ante él este viernes para explicar por qué no debería ser declarado en desacato. En una orden fechada el lunes, el juez Patrick Shields declaró que Todd Lyons, el director interino del ICE, debe comparecer personalmente en el tribunal. Shields criticó a la administración por su manejo de las audiencias de fianza para los inmigrantes que ha detenido. Y cito, dijo, este tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, a pesar de que los demandados decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin hacer ninguna provisión para tratar con los cientos de peticiones de habeas corpus y otras demandas que seguramente resultarían, escribió el juez. La orden llega un día después de que el presidente Trump ordenó al zar de la frontera, Tom Homan, hacerse cargo de las redadas migratorias en Minnesota tras la segunda muerte este mes de una persona a manos de la Policía Federal. También sigue a una audiencia en un tribunal federal el lunes sobre una solicitud del Estado y de los alcaldes de Minneapolis y St. Paul para que una jueza ordene detener las redadas migratorias. La jueza dijo que daría prioridad al fallo, pero no dio un plazo. Shields reconoció que ordenar la comparecencia en persona del jefe de una agencia federal es algo extraordinario. Pero, dijo, la magnitud de la violación de las órdenes judiciales por parte de ICE es igualmente extraordinaria y se han intentado y fracasado medidas menores, escribió el juez. Los demandados, dijo, han asegurado continuamente al tribunal que reconocen su obligación de cumplir con las órdenes del tribunal y que han tomado medidas para garantizar esas órdenes, que para que esas órdenes se respeten en el futuro, continuó Shields en la orden. Pero, desafortunadamente, sin embargo, dijo, las violaciones continúan. Se enviaron mensajes el martes a ICE y al portavoz del Departamento de Seguridad Nacional buscando una respuesta a esta orden de Shields, que nombra al peticionario por nombre de pila e iniciales del apellido, Juan T.R. Dice que el tribunal concedió una petición el 14 de enero para proporcionarle una audiencia de fianza dentro de los 7 días. El 23 de enero, los abogados de la persona informaron al tribunal que el peticionario sería detenido. La orden dice que Shields cancelará la comparecencia de Lyons si el peticionario es liberado. Nota de la jornada. Saludos a los oyentes de Radio Santa Ana. Soy Eric de los Socialistas Democráticos de América en el Condado de Orange. Nuestro grupo de justicia para inmigrantes se dedica a preparar materiales que promueven la autodefensa comunitaria contra ICE. Elaboramos kits de alerta, materiales educativos y artesanías para recaudar fondos para los centros de trabajadores jornaleros de Home Depot. También mantenemos una presencia constante en varias tiendas Home Depot en todo el condado para apoyar a los trabajadores jornaleros que están siendo blanco de las autoridades. Queremos invitar a la comunidad a que nos conozca y si desean participar, búsquenos en Instagram @OCDSA, otra vez, @OCDSA, donde encontrarán el sitio web de nuestro capítulo y otros proyectos en los que participamos. En medio de las redadas que continúan, queremos recordar a las comunidades afectadas que no están solas. Los esfuerzos de nuestro grupo buscan conectar a las comunidades y organizar a las personas que no quieren que nuestros vecinos sean sometidos a la brutalidad de este cruel sistema capitalista e imperialista.

mamá me dijo.